El mundo se mueve, el mundo ataca, el mundo es diferente. Los migrantes de Polonia que vienen de Bielorrusia, que los sacó su propio presidente, y cosas raras que tenemos para hacer que seamos diferentes. Nico, le tengo datos. ¿Quién es? No, usted me dijo que investigara en una reunión qué pasaba con... Como me gusta que usted, hombre, trabaje así para... Usted me dijo, hágale y aquí espero su llamada. Pero ¿sabe qué? Se me olvidó y qué. Ah, bueno, no importa, no se preocupe. No, es que yo creo que usted y yo tenemos que abrir cobija ya. Buenas tardes, hombre, Julián. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, mi amor, pero me hablaste muy feo el fin de semana. No me gusta cómo eres. ¿Por qué? Tú eres una persona totalmente agreste. ¿Yo? Yo creo soy que un, que recibir una sanción. Una perita en dulce. Bueno. Si no, pregúntale a Nicolás. No. Creo que mañana tenemos a nuestra nueva integrante, doña Mónica Martínez. Ay, qué bien. Es que todo tiene su timing, todo tiene su tiempo. Todo su tiempo, sí. Bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿Quiere que le cuente que ya salió la formación de la Selección Colombia? Ay, carajo, ¿y tenemos ese bodrio? Sí, ahorita en una hora. ¿Le cuento cómo va a formar el equipo? Pero yo, ¿cómo? Está prohibido poner el programa, tiene que ponerlo en otra televisión. Cálmese. Le cuento cómo... No, yo no me calmo porque usted se va a tirar el programa. Tranquilo, y hoy estamos, hombre, llenos de pauta. Maravilloso. Estamos con el mejor operador que hemos tenido hoy, que es, ¿quién, Nicolás? Héctor. Es que hoy se retiró Jonathan Saavedra. Sí, claro. Entonces, hombre, entra Jonathan, que me dijeron que es una flecha. ¿Cómo? De las... Crack. De las teclas. ¿Cómo? Crackazo. Héctor, ¿cómo estás? Vamos a saludarlo al aire. Héctor, ¿cómo te va? Pero no lo confundamos. No, bien. Exacto, tranquilo, deje tranquilo. Mientras aquí se Emilio acomodan las cosas. Sánchez, un placer, ¿cómo estás? Bien. No, mentira, aquí no está todavía Emilio. No, no está. Ay, Dios. Bueno, ahí le compré el libro de Murakami. Oiga, pero déjeme, le echo la formación de Colombia, hombre. Pero pilas. Es que a mí no me importa. Pero a la gente la sí. Formación del otro equipo. No, espere, le echo la de Colombia, vea. Tapa Ospina. Si está Duván Zapata, no voy no, en el programa. Pues no está Duván Zapata, así que le tocó hasta las 8. Le tocó hasta las 8, mire. Ospina en el arco. Voy a tomar unas decisiones. Mire, Ospina en el arco, pare bolas. Cuadrado como lateral derecho. Davinson Sánchez, central por derecha. William Tecillo, central por izquierda. Y Jairo Moreno, lateral por izquierda. Así va a ser la defensa. Qué pena, se pegó esta vaina otra vez. Ospina en el arco. Juan Guillermo Cuadrado como lateral por izquierda, por derecha, perdón. Pensé que iba de defensa y me encantó, pero no. No, por eso, va de defensa Cuadrado, va a jugar de central, de lateral. Pero ese sube y baja como sí. Dani Alves. Sí, claro, Cuadrado en Juventus no lo ha visto, el mejor socio de Morata. Bueno, no. Davinson Sánchez, central por derecha, William Tecillo, central por izquierda, y Jairo Moreno, lateral por izquierda. Esa es la defensa. Los volantes de marca van a ser... Acuérdese que no va a Barrios porque le sacaron amarilla contra Brasil, entonces tiene que pagar una fecha de suspensión. Va Jefferson Lerma, el hombre del Bournemouth de Inglaterra, y Gustavo Cuellar. En las bandas va un 4-4-2 aparentemente, pero puede ser un 4-2-3-1 también. James Rodríguez por derecha. No me diga que James desde entrada. Sí, de entrada, como debe ser. James Rodríguez por derecha. Un poquito desquebrajado, bro. Luis Díaz por izquierda y dos delanteros. Lo que pasa es que aquí puede pasar algo. James Rodríguez se puede ir al centro del medio campo para acompañar al 9 y el otro delantero se puede ir a la banda, es decir, a derecha. Pero los dos delanteros que ha puesto Reinaldo Rueda son Miguel Borja, que es como el 9-9-9 definido, y... No. Y Luis Fernando Muriel, el hombre del Atalanta. Esa es la formación que va a utilizar esta tarde Colombia desde las 6 de la tarde para el juego contra Paraguay. Yo quería pedir un favor a María Juliana. que maneje los televisores, que si el tipo tiene que salir, que salga. Pero hombre, ¿quién tiene que salir, que salga? Que hubo, Emilio, llegaste tarde, permíteme acabar mi idea. María Juliana, para que llega tarde se pierde la fiesta. ¿Cómo estás, Jaime? Vale. Bien, necesito que me controlen los teles porque el tipo se nos va. Y tenemos demasiada pauta. Ok. Y le tengo la formación de Paraguay, por si... No nos importa. Tapa Anthony Silva, hombre, el arquero que estuvo en Medellín y Tolima. Vamos con música, Emilio, Juanito, por favor. Juanito Escobar. Juanito Sosa. Música, Emilio. Listo, vamos a empezar con... Sí, desde el payaso. Sí, vamos a empezar con... Juanito Escobar, Dios mío, no sea tan confianzudo. Un paraguayo que se llame Juanito Escobar, no sea payaso. A ver, Emilio, vamos con música. Vamos a empezar con Billie Eilish y un tema de su nuevo... Perdón. Vamos a empezar con Billie Eilish y un tema de su nuevo álbum, Happier Than Ever. Esto se llama I Didn't Change My Number. Okay. Bueno, estoy viendo la foto de los dos superpresidentes saludándose y eso es una farsa. El señor Xi Jinping y el señor Joe Biden mandando de salud. No, eso sí, más falso que un dólar azul, eso. Deje esos chistes. Fue una moneda de cuero. No, pero es bueno el dólar azul. Pero ¿y qué tal el de la moneda de cuero? La moneda de cuero es el gigantesco. O sea, ustedes me dicen pa' dónde cojo. Hay una canción y todo. ¿Hay una canción? Sí, se trata de acordar. Oiga, me imagínese que usted se acuerda de una chica que se llama Corinne Larsen, una suiza. Sí, me suena, ¿por qué tanto me suena? Ella fue amada por el rey Juan Carlos. Ah, sí señor, ya sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, está me acuerdo. Un poco desportillada, pero bueno. No, pero deje que todos estamos un poquito desportillados también. No, pero ella está un poco mayor ya, pero no importa. Entonces, esta muchacha, que pues, la tiene como 60 pesos, no sé. Acaban de confirmar que él le regaló, es que ya, la policía de Suiza está detrás del rey. Sí. A él no lo pueden sacar por allá de Abu Dhabi, allá, él está tranquilo por allá. Sí. Pero la policía está detrás del rey, la policía de Suiza. Y ya confirmaron que el rey le regaló la plata en el 2012 para que la escondiera. Y cuando él le dijo, yo no aguanto más contigo, yo no aguanto esta relación, el tipo le dijo, devuélvame el billete. Claro, páseme por favor, hágame un girito rápido y listo. Billete que nunca le devolvió. Pero lo que se regala... No se pide. Exacto. Pues ya descubrieron que el fiscal de Ginebra, Barbosa, encontró el patrimonio en una cuenta de la chica, muy atractiva, por supuesto. Sí. Los donó a su amante, a Corinne Larsen, en el año 2012. Y se los dejó en un banco en Suiza. Sí. Después le dijo, mira, a mí me da una pena contigo, pero tú y yo no podemos compartir más cobijas, nada. Tú y yo ya no, yo no quiero ser amante tuyo, eres mi posición, no sé qué le dijo. Ya quisieron no saber eso, el tipo le dijo, devuélveme la plata y luego, ni en tus sueños, even in your dreams, no, lo dijo pues, en inglés. Pues es que también dijo, muy es que no entiendo nada de eso, háblame en español, le dijo, es que yo tampoco hablo español, y le habló en francés. Y él habla perfecto francés. Y ahí entendió que ni en sus sueños. Mejor dicho. No puedo decirles más. La dor de un tris le metió un poquito de... Le metió un poquito de estaño a la situación. Sí. Pero quedó muy bonitamente narrada. Bueno, pues, pero había que meterle un poquito de estaño, nada que hacer. Exacto, un poquito de... ¿Cómo se llama eso? De filigrana. Sí, exacto, un poquito de canutillos. Había que meterla a la nota. Hágame un favor, María Juliana. No se puede ver el partido. Aquí tengo a Nicolás controlado, Jaime, de verdad, tranquilo. De verdad. Exacto, que salga o que se vaya al salón privado. Al salón VIP. Y ve las cosas. Allí está el canal, es que es un canal nacional. Eso no tiene que ir a ninguna plataforma. Bueno, tranquilo, hombre. No, no me diga bueno. Dígame, sí, señor. No, calma. Y le tengo noticias de mi reunión. Datos, datos, eso me gusta. ¿Cuál reunión? Datos. Somos ídolos, todos lo sabemos. Datos, datos, me gusta, me gusta. Pero tiene que pasar un teléfono privado y hablar conmigo. Exacto, como debe ser, exacto. ¿Sabe que lo noto muy lento y es que como está pensando en la alineación de Colombia? No, yo estoy... ¿Qué mal día, Nicolás? Está concentrado. No, yo estoy sumamente veloz. Qué pena con ustedes, a mí sí me... ¿Qué pasa si Colombia pierde hoy con Paraguay? ¿Es delicado bien? Pues es que vea que Uruguay perdió con Bolivia. 3-0. Hola, pero Uruguay, ¿qué es lo que le pasa? O sea, tiene que retirarse. O sea, los marcadores hasta ahorita se le están dando más o menos a Colombia, porque Bolivia ganó 3-0 Uruguay y ahorita están jugando Venezuela y Perú. Y el partido va a esta hora 1-1. ¿Cuánto le falta ese partido? Ese partido va por un minuto 60 más o menos. Empató hace poquito Darwin Machís, el hombre que juega en el fútbol español. Oígame, Nico, pero eso me hizo la idea, es acabarle la vida a todo el mundo. Pues es que ellos ya están jugando. Van de última siempre. Sí, pues están jugando ahorita de no de sparring, porque no es la palabra justa, pero sí son jueces de muchas situaciones, y en eso Venezuela, por ejemplo, se le está poniendo muy difícil a los peruanos, que empezaron ganando con un gol de la Padula, pero llegó el empate de Darwin Machís. Bueno, perfecto, Niquito. Tema del día, me está... Ah, bueno, pero sí. Tema del día, mijo, es que usted es un poco... No, hombre, usted tranquilo. Molesta mucho al grupo. ¿Con quién no podrías compartir ni la cama? ¿Con quién qué, hola? No podrías compartir ni la cama. Pero pues, como que ni la cama es lo más importante. La cama es lo más grave. Bueno, ni la cama, o sea, en una situación extrema urgencia hay una cama y hay que dormir dos personas. Bien, no, pero, en mi cama no se hace. Echarle el ni, porque ¿con quién no compartes la cama? No, porque es que está muy o bueno. El ni es más violento. Claro, el ni es una acentuación le frente a la... Le pido el favor de que me hable con algún respeto del programa. No, pero cálmese. No, yo estoy calmado, pero es que usted me trata en serio mal. No, simplemente estoy... Bueno, María Julia, hablemos un poquito de Home Center. Hablemos de Home Center. Sabemos que tu casa estaba esperando esto hace mucho por estos ahorros. Por eso tenemos miles de productos para que renueves tus espacios. Con los Black Days Home Center, tu hogar se renueva. Encuentra habitaciones de ensueño, cocinas que inspiran y mucho más en cualquiera de nuestras tiendas, en la aplicación Home Center o en homecenter.co. Estrena y ahorra. Aplican términos y condiciones. ¿Ese sofá ya no combina con la mesa de centro? Bueno. Cámbialo con los grandes ahorros de los Black Days Home Center. Encuentra más para tu hogar del 4 de noviembre al 3 de diciembre en nuestras tiendas, en la app Home Center o en homecenter.co. Ven y renuévalo. Aplican términos y condiciones. Está muy bajito. Orly está excelente. Muy bajito. Ahí no, está. No, Nico, no molesta. No, tranquilo, hombre. Está muy flojo. A ver, oigamos. Esto parece un merecumbe. Hombre, de Víctor Piñero y los Melódicos. Déjelo. Bueno. Deje de darse tanto que sabe. Pero no, no cantaron esa música. Canción ellos, el merecumbe. Ajá, a mí me gusta el... Claro, Víctor Piñero y los Melódicos, hombre. Vamos con música, Orlando. Pilas con el sonido, sé que es grave, pero es ingrato duro. ¿Vas? Pues voy a darme un autopayolazo. Esta semana, en El Sabor de la Noche, vamos a estar haciendo un especial de tributo a la que, en mi opinión, es la disquera más importante en la historia del soul, que es Motown Records. De ahí salió todo el mundo. Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson empezó ahí con los Jackson 5, The Temptations, en fin. Y las canciones que dejó esa disquera son muy grandes. Todo el mundo le ha hecho covers, así que vamos a estar con algunos de los mejores covers de ese repertorio que es muy importante dentro de la música americana. De hecho, a Berry Gordy, el fundador, este año le dan los honores del Kennedy Center. Y esta canción en su versión original, pues originalmente la grabó Michael Jackson con los Jackson 5, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y 20 años después volvió a ser número uno en esta versión que hizo Mariah Carey junto a Trey Lawrence para su famoso Unplugged en MTV. Este es un adelanto de lo que se viene esta semana en El Sabor de la Noche, un homenaje a Motown con Mariah Carey. Aquí está I'll Be There. Y 100% entero. Emma Watson. Parece que Rima de ella se ve. Era una niña. Sí. Caminaba en mamelucos. Divino. Ok. Cumple 20 años Harry Potter. Bueno. Soberano odio, pero yo me gano maricón. Ahora sí, ay, no, divino. Ay, divina. Divino. Como decía Carolina. Yo soy gran fan de Harry Potter. De hecho. Sí, pero gusta? ¿Los libros o de las películas? Sí, dos. A mí, pues, ninguno. Los dos me leí. Bueno, no me los leí todos. Me leí como cuatro. Me alcancé a leer cuatro porque en el cuarto libro creo que salió. De 800 páginas cada uno, ¿no? Sí, gigante. Y vi la oportunidad, Emilio, de ver la segunda película. Y dije, Emilio, a mí no me vas a traer este bodrio, ¿no? Aquí queda. De hecho, vimos las primeras tres. Las que vio no, Chris Columbus, que fueron la 1 y la 2. Ayer. Y la última que yo vi fue la que. La última que yo vi fue la 3, que fue la que dirigió Alfonso Cuarón. No, yo no sé quién las dirigió. Pero me gustan mucho. Bueno, Frida Kahlo tiene un cuadro donde tiene en la frente pintado a su amor de toda la vida, y ese señor tiene fuera de eso un ojo adicional, Diego Rivera. Sí. Y le puso sí. un ojo en la frente. Sí, yo claro. he visto un cuadro más feo en toda mi vida. Bueno, pero... Y se iba a subastar hoy, y quiero saber en cuánto se vendió este autorretrato de esta señora. Ah, no, pero eso sí, mire, de acuerdo a lo... Yo no tengo por qué saberlo, por eso estoy preguntando, porque yo tengo la humildad de decir no sé, cosa que usted no tiene, por favor. Pero porque, ¿cómo así, momentico? ¿Por cuánto se vendió? Es una pregunta, me dijo Orlando, que usted sabía. No, pues la estimación es 30 millones de euros. ¿No se ha vendido? No. Eso se vendió hoy. Pues hace 6 horas en Euronews dicen que 30 millones sería el precio de subasta. ¿Y ya sabemos cuánto se vendió? No. Yo tengo que ir 45 por eso, ¿para qué? No. ¿Qué pasó, no, es que hombre? Dicen que lo subastan hoy. Claro. Ya lo subastaron, porque ¿dónde lo iban a subastar? No, claro, pero por ahora no hay. O sea, no está el. Fue subastado. Hay unas estimaciones, pero el fue subastado no. Su precio estimado entre 30 y 50 millones de dólares. Sí. Pero es que yo no sé dónde lo van a subastar. Diego y yo se llama. Sí, Diego y yo. Qué cuadro tan feo. Y el bigote de ella. Yo no sé, a él le gustaba tener bigote. No, hombre, déjela. Yo la dejo. Yo la dejo, Diego y yo. Óleo sobre masonita de pequeñas dimensiones, 30 por 22 centímetros. Sí, bueno. Pero yo pues. Vendido en 1990 por 1.4 millones de dólares. Buen precio para ese entonces, ¿no? No sé, yo, Nico, yo no sé. Es que usted sabe mucho y yo no sé tanto. No, tranquilo, pero... No estoy tranquilo, pero... En el año 90, ¿cuánto más o menos sería 1.4 millones de dólares hoy? No, Nico, eso sí me queda muy difícil. ¿Sabe quién puede llamar? A Juan Carlos Echeverri, que fue un tipo muy importante. Uy, no, ¿pa' qué, hombre? Le hablo estimativo. Uy, no, ¿pa' qué? Puro estimativo. Candidato presidente. No, por eso, y que monta en Dejamos así, ¿no? Ay, sí. Dejemos así que... Es como me pone usted a pensar en unas cosas de ese señor que... Podemos llamar también, por ejemplo, a Rudolf Holmes. ¿Va? Ay, hombre, tampoco, no, dejémoslo descansar. De, déjelo, ahí que él tiene su columna tranquila. Él está, es que todo el mundo está feliz, todo el mundo está rico, ¿sí, sí o no? Sí, todo el mundo está rico, ¿para qué lo molestamos a la gente? ¿Quién más podríamos llamar, Nico? Muestre que otro. Bueno, conclusión, sí. ¿Se subastó o no, María Juliana? Necesito que le hagas auditoría a Nicolás Samper pues Camargo. Por ahora no he visto que se haya ya dado la subasta. ¿Cuánto es? $1,000,000? $1,400,000? No. Corrijan a María Juliana. ¿Pero cuánto estabas ya diciendo no tú oye en el 90? No, es que no es el 90, es hoy. No, corrijan. Yo le estoy preguntando a Nicolás qué era lo que estaba preguntando, de cuánto sería $1,400,000 en el año 90 hoy. ¿Cuánto sería? No sé. ¿Era eso? Estamos mirando a ver si... No, estamos preguntando que si ya se vendió o no el cuadro. No. Es que yo Nico estoy atrás. Otras preguntas yo raras. No he visto que se haya ya dado un precio final. Entonces, de la subasta. Yo lo único que solicito, Juliana, es que por favor confirme si se subastó hoy o lo dejaron para mañana. Es que usted sabe que hay cosas que se pasan para el otro día. Y allá no hay afán para esos precios. No hay, no hay ningún afán. Hola, María Juliana, hablemos de nuestro arroz roa, por ningún favor. Ningún afán. Hablemos de nuestro arroz roa, entonces. Hay familias que saben preparar momentos 10, como esa tarde que te metiste en la cocina con tu hijo para sorprender a tu esposa en su cumpleaños, preparándole ese delicioso arroz roa 10 con cerdo teriyaki. Esos momentos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El señor arroz de las familias. ¿Con nuestra reina preferida, la reina Isabel, sigue bien o está vaciada? No, pues creo que bien. Ha habido algo, como alguna noticia que nos asustó. No, asuste, que le dolía la espalda, pero... Bueno, pero es que también... Y leí una cosa en la revista Le Point, sí, que dice que está lista para dejar las vainas, pero es que yo como no le creo nada a la cuche, yo tranquilo. No, por eso, pues es que está diciendo... Es que diciendo... ya no quiere que el orejón salga de rey, no quiere. Ella no se aferra, o sea, hasta el final. O sea, si no le hacen una operación de las orejas y todas esas vainas. Exacto, no, ella no va a dejar pues que eso quede ahí como al garete, pues ella había cancelado... creo que canceló algo porque le duele la espalda, tiene un problema en una lumbar. Exacto, es que eso a mí no me la dejen a mí porque yo la curo en 2 minutos. No, tranquilo, eso fue el domingo que ya había tenido una lesión en la espalda, dicen que muscular. Y no pudo ir al servicio dominical del recuerdo. Entonces eso fue lo que dijo pues el Palacio de Buckingham, pero sigue siendo una incógnita su verdadero estado de salud, ¿no? Recuerde que ya había estado internada hace poco, en un secretismo, además. Que le recomendaron asistir a eventos públicos. Bueno. Claro, exacto. Y la cosa se ha manejado muy discretamente. Hablando de eso, Azim Rafiq, él juega con el equipo de cricket del Yorkshire County. Sí. Bastante antipáticos. Hizo un testimonio donde lo maltratan en racismo. Retírese, mijo, del equipo. No, pero, ¿cómo te metes tú a jugar allá? No, pero. ¿No? No, deje, hombre. Rafiq Sechan. No, ya se me olvidó el nombre. No, hombre, tranquilo. Los ingleses son un poquito excluyentes. Son. Sí. Déjelos. Sí. Son un poquito. Flemáticos. Flemático es la palabra, sí. Más. Pero, ¿qué vamos a hacer con Nico? Emilio, yo creo que debería ser el director ya. Son un poquito flemáticos, me parece a mí. Vamos, ¿no? Con música. Listo, vamos. Hermano de Azim Rafiq. Vamos a continuar con este sencillo reciente que salió hace unos meses por CeeLo Green y Rare Essence. Baby, don't you go. ¡Ja! Y tenemos una invitada muy especial, porque siempre que se busca hacer actividades, sobre todo encomiables, para ayudar a los demás, siempre tiene que haber un espacio. Y estamos con Vivi Barguil, que es la directora de la Fundación A la Rueda Rueda. Vivi, buenas tardes, bienvenida a Los Originales. Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo les ha ido? Muy, muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer la Fundación A la Rueda Rueda? ¿Cuál es el plan que tenemos para ayudarle a poblaciones menos favorecidas hoy por hoy? Bueno, tenemos nuestra octava edición de nuestra subasta de arte de la Fundación A la Rueda Rueda esta noche. Empezamos a las 7:30 la exhibición. Tenemos 50 lotes de artistas colombianos, maestros, jóvenes también talentosos, y tenemos varias sorpresitas también que vamos a subastar esta noche en el Hotel Hyatt de Bogotá. Buenísimo. Vivi, qué pena que entré un poquito tarde. ¿Cómo estás, Jaime? Aló, Vivi. No, no me oigo, ¿verdad? Sí, no, sí. Claro, sí, aquí estamos oímos. Escuchando perfectamente. ¿Qué aquí pasaría vimos. Con Vivi? Vivi. O sea, que usted... Sí. Hola, Vivi, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Llegué te confundí tricito. La voz. No, pero es que imagínate, la de Nicolás es mejor que la mía, pero no hay ningún problema. Qué pena, Nicolás, tú, no hola, te preocupes. ¿Cómo están? Nosotros óyeme, estamos pero bien. No pasa nada. ¿Cómo? Sino que yo soy muy fan de tu trabajo con la fundación y tengo sí, entendido que hay unos grandes productos. Yo estuve alguna vez, está Grau Obregón, Ramírez Villamizar, Hernán Díaz Rojas, Ana Mercedes, sí. Beatriz González Santiago. Óyeme, ¿cuál es la expectativa y para dónde van a terminar? Sé que es para tu fundación, pero ¿cómo sí. está la visita de la gente? Pues porque recuerda que el año pasado venimos de una cosa fea que es la pandemia, y hoy ¿cómo ha reaccionado la gente con tu subasta? Que va a ser, pues, tengo entendido que en el Hyatt, ¿no? Sí, Jaime, la subasta, pues la gente ha respondido muy muy bien, a pesar que hoy hay partido de Colombia y tenemos también la camiseta y pensando en este partido para la clasificación para el Mundial, pero han respondido muy bien, la gente está con ánimo de volverse a encontrar, de volver a colaborar, de volver a ir a un evento presencial, porque pues ya llevamos mucho tiempo sin eso, y bueno, y es que además el catálogo está realmente buenísimo. Maravilloso, por primera vez se va a subastar aquí en Colombia un Juan Cárdenas. Normalmente se subasta en Estados Unidos y en Europa, y aquí tenemos uno para subastar hoy. Y bueno, como ya tú dijiste, tenemos a los otros maestros y también tenemos artistas jóvenes. Y es que esta subasta tiene doble propósito. Además de apoyar a los niños de escasos recursos de la región Caribe para transformar sus vidas, también apoyamos a los artistas, porque tú sabes que ese es su trabajo. Ellos no donan los cuadros, muchos de ellos. Entonces, pues también es una manera de apoyarlos económicamente a ellos para que también puedan seguir haciendo su trabajo como artistas. Y eso también nos enorgullece aquí en la fundación, que podamos trabajar para ellos también. Óyeme, discúlpame que me meta en este tema de Juan Cárdenas. Que lo conozco hace mucho tiempo y no, yo no he tenido acceso a una obra de él. ¿Por qué es tan importante Juan Cárdenas? Bueno, porque es un artista colombiano que además ha triunfado a nivel mundial y casi aquí en Colombia no ha sido como tan no sé si tan reconocido o no, pero aquí no se han subastado obras de él. Entonces para nosotros es súper importante que hayan confiado en nosotros para tener un Juan Cárdenas en nuestra subasta de hoy. ¿Quién va a ser el martillo, Vivi? Va a ser el señor Salazar, por el mismo que fue el año pasado, que es también un curador de arte, Vamos a tener el apoyo de Christie's esta vez, pero nuestra martillo de Christie's no pudo venir porque tiene vértigo. Pero va a estar el señor Salazar, que es maravilloso también. Él nos colaboró el año pasado y ya está con todas sus obras estudiadas y con todas las ganas de vender todos los 50 lotes, que además incluyen los lotes con las obras de nuestros niños de la fundación. Pues Vivi, no sé si quieras aportar algo más. La gente no, todavía pues, puede ir a la subasta o la ya gente todavía inscribirte. Puede ir a la subasta, allá hay datáfono, quiere decir que allá pueden hacer la donación y bueno, y va a estar, de verdad que va a estar muy muy chévere, la comida va a estar deliciosa, el ambiente está rico, y todo el mundo como con ganas de, digamos que de devolverle a la vida lo que la vida les ha dado a través de esta subasta y pensando en el bienestar y en la transformación de vidas de niños de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad. ¿Y cómo va tu fundación? Porque yo sé que todo esto va para la fundación. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está tu fundación? ¿Cómo va el crecimiento de esa belleza de esfuerzo que has hecho desde hace tantos años? La fundación va muy bien. El año pasado, que fue la pandemia, no paramos. Continuamos con todas nuestras actividades a través de celulares. Eso fue un oasis tanto para los niños como para los padres de familia. Tuvimos conciertos virtuales, exposiciones de arte virtuales el año pasado. Y ya este año ya empezamos a trabajar con ellos de manera presencial una vez autorizaron la presencialidad y tuvimos el Día de la Música enlazados con Alemania porque ya estamos construyendo nuestra orquesta, tenemos a nuestros boxeadores. Este año estamos en la tercera versión del torneo de ajedrez para la región Caribe, 2.500 niños inscritos. Tenemos nuestra final el 4 y 5 de diciembre en Barranquilla. Mejor dicho, no hemos parado. Esto es una locura y cada día con más. No, me encanta que todavía yo te conozco a ti hace tantos años, creo que trabajamos juntos. Sí, pero me encanta claro. La energía que tienes y yo te felicito porque es que no es fácil una subasta, Nicolás, es muy complicado. Y ahora compartido, ¿van a poner el partido? Claro. Martillazo y gol, ¿sí o no? Martillazo y gol. No, lo que pasa es que además la subasta va a empezar después del partido, porque la exhibición empieza a las 7:30 y la subasta nos la vamos a empezar a las 8:15. Entonces ya. ¿A qué hora se acaba el partido, Niki? A las 8. A las 8. Las 8. No, es linda, es una subasta linda. Está fríamente calculado. Vivi, me haces un favor, me saludas a todos los familiares tuyos, un abrazo y mucha suerte. Recuérdame a dónde puede ir la gente a ver esta subasta y a participar, porque es que las subastas es un tema de emoción. Entonces, sí, en cualquier momento te llega una persona desconocida que de pronto se enloquece por un cuadro y se enloquece y ya es la vida. Claro, claro, no, pueden ir al Hotel Hyatt en la 26, allá estamos y allá está todo el personal de la fundación atento a recibirlos, a atenderlos y por supuesto a que pasen la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Pero por supuesto, imagínate uno ir a una causa social sin plata, eso sí es lo que nos faltaba. Bueno, beso enorme, Vivi, cuídate mucho, bueno, que Dios te bendiga. Mil y mil gracias, adiós. Chao. Nico, usted no deja hablar porque usted me regaña. ¿Qué al cosa, aire. No? ¿Qué cosa? ¿Qué mismo. Cosa, hombre? ¿Qué vaina? Hablamos de Lewis Hamilton, que ayer sí me sacó la piedra de verdad por bueno. Pero bueno, dejemos. Pero ayer Lewis la sacó el estadio, ¿no? Ah. Bueno. Oh, si usted no ve la carrera que hiciste, señora, me cae gordísimo. Pero ayer. No, ese man es un es que el elegido, pues. En la eliminatoria. Ese man es un o elegido. O sea, para ir a la pole. Entonces, salió de últimas o la vez que y aquí se metió 10 puestos y se ganó la carrera. Sí. ¿No? Cachaza, bueno, de paso. Bueno. perdón, ya volvemos. Ya. No, perdón. ¿Hablamos cháchara, mijo? Pues, hombre, pues, ¿qué le digo? Pues, echemos cháchara. Echemos, para. Uy, no, se me olvidó que estamos estrenando. Tranquilo. Echemos cháchara, pero sin presentación. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas rico, de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Mala, Orlando, esa no va. Facha charachera, No muy dicharachera, hombre. Esa va, a mí no me importa, chacharachera, ¿no? Es lo mismo. Dicharachero, claro, es excelente. Dicharachero. Muy sonora. Yo digo chacharachero y qué. Bueno, tranquilícese. Es un idioma perfecto. Bueno, hermano Nico, ahí está el Juan Cárdenas. 100,000 barritas, ahí está, no hay problema. ¿Qué más, Niki? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Todo bien? Quieren estarnos con el arepazo número uno, ¿no? Sí. Pues, hombre, qué caramba. Usted hizo el ridículo. La semana pasada. Yo 4 puntos y sigue en negativo. Yo le llamaría en los originales. Es que yo creo que le debo 6 puntos del arepaso pasado. No hablamos de eso. Yo creo que sí. ¿Se hizo 7, María? Sí, como 7 puntos. Como 7 me deben, ¿cierto? El término es positivo, ¿no? Los conocimientos. Le falta mucho pelo para Zamora. El que piensa, pierde. No, mi amor, en el mes pasado se fue 7, ¿no? Bien. Ah, es que yo no tengo los resultados del mes pasado, ¿no? Yo me acuerdo, aquí me los dejó Laura. 7. Yo tengo 7. Entonces no son 6, son 7 libros, Nico. Buenísimo. Ya le tengo 2. Yo creo que terminó en negativo. No, yo no. ¿Por qué inventas eso? No, yo creo que el que está inventando eres tú. Oiga, Nico, esto. Dígame usted esto. Que tú tienes. Acuérdate que tú tienes una libreta alterna. Donde ¿yo? Pones a ganar a Nico. ¿Usted oye lo que acaba de decir esta señora? ¿Qué tal? Esta señorita. No, esta señora. Señorita. Tú fuiste casada, señora. Pero ya soy señorita otra vez. No, que es señorita totalmente perdida en ese mundo de lujo y de amor. ¿Sí o no? Oiga, imagínese el payaso, perdón, imagínese el presidente Trump, que el tipo tenía un hotel en Washington y lo vendió como el superhotel de su cadena y era el sitio donde llegaban los políticos. Era el único sitio que vendía vino tinto por copas y en cucharadas. O sea, uno tiene que llamarse... ¿En cucharadas? Sí, señor, ¿qué le provoca una cucharada? Una cucharadita de vino tinto, por favor. $70. ¿Qué? ¿En serio? Muy extravagante. Y este hotel se llama el Hotel International Trump en Washington, que queda al lado de la Casa Blanca. Y ahí atendía a la derecha un agente, a la izquierda el maravilloso Giuliani, el abogado que está en... Sí, Rudy Giuliani. Sí, ese es un delincuente, ¿no? Sí, sí, después de tener una muy buena imagen, se acabó todo para él. O sea, acabó, él fue al que le tocó. Fue alcalde de Nueva York 8 años, de hecho. Sí, claro. No, le tocó septiembre. Se le tocó todo eso y ahí se armó una muy buena imagen con todo el apoyo que él dio para la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Pero oiga esta frase. Allá llegaban los consejeros de Donald Trump, se sentaban por las noches, sí. Y había una hilera de gente pidiéndole favores a Tony. Me encanta esto. Muy bueno, ¿no? El tipo alcanzó a perder en el hotel haciendo el show de siempre. La suma de $62 millones desde el día que lo abrió. ¿Cómo? Y meta plata, pero es el ego, ¿no? Sí, o sea, él no quería rendirse. Ahorita le cuento. Primero, déjeme. ¿Por cuánto vendió el hotel de Washington ayer a la cadena Hilton? Se va a llamar ahora el Waldorf Astoria. ¿Por cuánto lo vendió? No tengo datos. Yo espero, hermano, escucha que la fan... La musiquita para pensar. Orly. Eso, pero me gusta. A mí, ¿sabes qué me gusta hoy en día? Que el afán no existe en este programa. No, es que a Héctor hay que darle la oportunidad, amigos. Claro, tranquilo. Tampoco podemos atacar hoy. No. Y creo que tenemos un problemita con la consola. Hay que ayudar un poco. Listo, vamos a leer. Yo creo que Orlando no tuvo cómo responder, hermano. No, es que anda en mil cosas. Sí. No, Orlando, ¿tienes la respuesta, mijo? No puedo ser tan desgraciado. Pero yo tampoco puedo rogarle que me conteste. No, está sí, buscando Jaime. ¿Cómo? Ya viene. 250 millones. Bueno, pero no me hable feo, por favor. No, es que pero tampoco se delique con el hombre. Sí, don Jaime, le informo. No. María Juliana Correa, 250 millones de dólares. Nicolás, 175. Orlando, 250. Mañana se entra competencia. La va a dejar en ceros a la niña y les va a ganar. ¿Cuál es el niño, yo? Bueno. Doña Chica Mónica. Mónica. Sí. Entra mañana con cero puntos y los muele. Bueno. Pues claro, si todos estamos en negativo. Sí. Deja de estar burlándote de la gente nueva. Yo no me estoy burlando de la gente nueva. ¿Qué tal, Nico, esto? Nosotros estamos en -12, -2 y -10. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que voy a ser muy justo. No les alcanzó. -1 para Nicolás Amor. Y para los demás, nada. No les alcanzó. Los originales. ¿Cuánto fue, pues? El 30% les daba para 300. Correcto. 25 millones, ¿no? Pusieron 200 millones. La respuesta correcta es 375 millones de dólares y no lo negoció. Nico, si está de acuerdo que no merecen el punto, no, ¿verdad? Estoy absolutamente despegamos, de acuerdo. Despegamos, por favor. María Juliana, ¿cómo va? Bueno, la repaso así. Orlando Rivera tiene -12 puntos, yo tengo -10 y Nicolás Samper tiene -3 puntos. ¿Pero por qué -3 si el tipo iban 3 puntos el no, viernes? No, él va hace rato, va de para abajo. Bueno, tranquilos. Oiga, Nico, ¿usted acepta ese marcador? Perdón que le pregunto. Es que hay cosas sospechosas, pero... Atrevido. Pero yo creo que no es momento de hablarlas. Atrevido. Yo creo que no es momento de hablar esto. Suena muy mal. ¿Recordamos el tema del día, Nico? Sí, claro, recordemos. Es culpa del problema. Claro, el tema del día de los originales. ¿Con quién no podrías compartir ni la cama? ¿Usted me puede decir una figura femenina? Ya, Alejandra Escárate. Ya, ¿qué otra quiere? ¿Puedo saber por qué? Pues claramente yo creo que no sería capaz de compartir ni el aire con ella. ¿Y por qué? No, porque no me parece graciosa, me parece un poquito petulante, no, por eso. Que no se diga más, señor juez, la fiscalía descansa. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con algo de funk, un clásico del 73. Esto fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Wild and Peaceful, llega Cool and the Gang con Jungle Boogie. Pero yo no entiendo por qué este man del Orlando me grita. No entiendo. Ese es un buen plan. No, hombre, es una grita. No, deje el hombre que con tapabocas le toca hablar duro. No le he hecho nada. Le toca proyectar. Claro, le toca engolar un poquito. Uy, engolar está que me pega. No, déjelo, déjelo. No, vieron el maltrato psiquiátrico. Pero aquí con todos, aquí a mí ahorita, ¿qué le pasa? Está... No, tú lo hubieras oído por teléfono 20 minutos antes. Uno entiende por qué, pero sí. Bueno, un gran plan, pues, ver el partido de Colombia, porque más hacemos. Bueno, ¿qué pasa, Nico? ¿Está pegadito? No. No, aquí estamos pendientes. Con los ojitos de terciopelo. Ah. No, un gran plan. Velvet Eyes. ver a Hamilton ayer en esa carrera fue increíble. Por eso le quería preguntar, porque es que yo le quiero confesar, no vi la carrera. Hay dos cosas terribles. El Gran Premio de Brasil. El sábado, y Brasil, pero el tipo sacó la bandera de Brasil. Sí. Algo muy raro en semejante patán, pero bueno, no digo nada. Se puso la bandera de Brasil encima este señor. Hamilton. Delicado. Sí, es que el mal lo quieren mucho por allá. No sabía. A mí que no me lo tiren al ruedo, porque yo me pongo como maleducado. Sí. El tipo se ha ganado 101 carreras de Fórmula 1, ¿yo? 101. No, es que por eso le digo, es que el tipo... Es tremendo. Es que apareció, o sea, si uno hace como... No me gusta. Pero uno no le puede no reconocer las cosas. O sea, apareció en su momento Fangio, apareció después Schumacher, ahora este es el dos tiempos de Hamilton. Que no me gusta, hermano, que no me gusta. Que no me gusta. Bueno, dele. El sábado, el señor salió en la posición 20. Lo descalificaron en la pole. Sí. Y llegó de quinto. Y ayer el man pasó a 10 carros. No sé qué le pasó, tuvo un problema. Y el tipo ganó y al final Verstappen hizo una jugada terrible. El tipo estaba sobrado de velocidad. Verstappen lo cerró y lo sacó de la carrera. Bueno, Hamilton ganó. Me pareció muy bien como corredor. No me gusta como persona, pero aquí el que le importa que a mí no me guste como persona. Claro, no, y pues finalmente lo que le digo, aquí lo que se evalúa es realmente su rendimiento en las pistas, ¿no? Y ahí es superlativo, o sea, es un tipo que no tiene discusión en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo va la clasificación después de ayer? Quedan dos carreras, ¿no? Sí. Quedan la de Arabia Saudita y la Abu Dhabi, creo. Si me equivoco en algo, soy un bruto, pero en esas dos carreras son 50 puntos de primer lugar. Él tiene 332 puntos Verstappen y Hamilton 318. Y está pegadísimo eso. Si ganara Hamilton sería su octavo campeonato. Claro. Había hecho esa vaina, ¿no? Superaría a Michael Schumacher, que es el que tiene más, tiene 7. Claro. Fangio tuvo 5 en su momento y duró mucho tiempo Fangio con ese récord, pero llegó Michael Schumacher. Ahora Hamilton, imagínese. Bueno, venga y le cuento. Es que aquí James está peleando, pero bueno. No, ¿y qué tal Luis que viendo el partido? Mucho idiota. No, ¿se acuerda que le dije que no los veía? Ya lo veo. No, pero es que a mí no me importa. Venga. 8 campeonatos. Por eso. Yo para el noveno. Probablemente. No, este sería el 8, mi vida, pero ¿por qué no le sería? Este es el octavo, si lo gana. Pero después viene el noveno. Ah, no, y después el décimo. Décimo, también el undécimo. Y cuando esté en silla de ruedas, el duodécimo. Sí, ¿qué te pasa? No te voy a correr, ¿sabes por qué? Porque hay partido de Colombia. Eso, muy bien. Listo, Nico, hagamos nuestras cosas de la sección, por favor, porque es que quiero ayudar a los clientes. Hombre, si es que no se imaginan cuánto estoy esperando esta temporada, ¿ustedes no? Sí, Nico, claro, por supuesto. Pues es que de las cosas que yo más espero es estar de nuevo con mis amigos. Y obvio, ustedes son mis amigos, obviamente ustedes están invitados. Yo no, yo... Pero está invitado, ¿sabe? Usted está invitado. Sí, una cosa es estar invitado, la otra es ser íntimo, yo no. No, por eso, pero está invitado, usted ya está en esa lista. María Juliana con mucho... María Juliana obviamente está número uno en la lista. Usted de pronto número 4, pero está invitado. Yo quiero volver... No, pero yo se lo recibo con humildad. Sí, pero mire, de acuerdo. Yo quiero volver a estar con mi familia alrededor de la mesa, volver a brindar, celebrar esa grandeza que hay en las personas, todo lo que comparten con nosotros y nos hace ser mejores personas, como ustedes. Mejor dicho, ya ustedes están agendados en mi casa. Así que en esta temporada la invitación es a compartir ese brindis más esperado con el sabor de Buchanan's y disfrutar la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Ábreme. ¿Dónde están tantas cortinas? Ábreme. La FM en Bogotá, 94. No sé qué pasa. Ábranme. Hey. Uy, pero llevo como una hora al aire diciendo, ábreme, divino. Me encanta, me prepárate, encanta. Prepárate, porque en esta temporada El Sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. Listo, hermano, qué pena, es que no sé, pero me tienes al aire, pues... Yo trato, pero no garantizo calidad mía, ¿no? Bueno, bueno. Deje de estar hablándome como Orlando me habla. Bueno, tranquilo. Día, tranquilo, hombre, mire, tranquilo. ¿Me ha visto más tranquilo que hoy? No. Sí, no, ¿para qué? Vea, lo va a hacer una relación, sí. La verdad, lo he visto más tranquilo en otras ocasiones. Mentira, mire. ¿Con quién no podrías compartir ni la cama? Es el tema del día de hoy. O sea, que no encuentro el Twitter, hermano. Espere. Ay, jue madre. Espere. Tranquilo. Escucha. Son jazz. Espérate. Escucha. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del tema del día hoy en los originales, que es: ¿con quién no podrías compartir ni la cama? Escucha. Me encanta su energía positiva. Su mirada por los machos. No sé qué le pasa, pero no compartiría la cama. Les hablo de Alejandra Azcárate. Ronca mucho, parece una locomotora a vapor. ¡Nota, Nico! No, vamos a ponerle 0-1. Yo no compartiría ni la cama con Gal Gadot. Ese sentimiento de inferioridad y de inservible me volvería loco. De una vez le digo, Jaime, el desastre hoy de Colombia es culpa de esos ídolos de barro que lo adoran. No, tranquilo, ese no es el tema del día. De 0-1. Por nada del mundo con Sara Jessica Parker. Hermano, de verdad yo me voy con usted. Ni de fundas con Jordi el casero antes, husmeo el pavo asado. ¿Cómo? De Anita, y lo dejo sano. Saludos, no mentira. Al aire se escucha la cortina, la presentación de la sección y ustedes hablando todo el tiempo. Tenemos problemas técnicos que los ingenieros de nosotros, a quienes queremos, respetamos y admiramos, están tratando de resolverlo. No es tan fácil, es que no es tan sencillo. Tuvimos una pequeña emergencia. Una vaina muy complicada. Pues es que uno en este momento no puede hacer nada. Nada, es que no puede nada. Exacto, así que paciencia. Déjelo, la paciencia lo doy. Con Jaime, no me lo soporto. Pero ese hombre ni en la cama. Jennifer 151. ¡Qué olor a victoria! Me parece un fastidio, programa me parece buenísimo. Creo que tenemos... Jennifer, no, no. Es que uno no es... Monedita de oro. Uno no es tan especial, pero pues si hoy es el programa, pues algo debe subir bueno que no sea yo. Entonces, pues sí, te agradezco mucho el piropo, no hay problema. Listo. ¿Qué opina de mi tranquilidad? Le digo, uy, pero usted en tu está mejor momento. En una maestría zen de esas increíbles. Jaime Grajales, es que Orlando me dijo, si te pones a molestar, se nos va todo al diablo. Y no, tranquilo. Se pudre todo, sí. Y aquí escriben, ¿qué dice? El sonido de Jaime es una pesadilla. Yo no puedo hacer nada, hermano. Yo trato, pero no garantizo. Exactamente, no garantizamos frescura. Ahí estamos, está terrible. Pues la verdad no puedo comprar ni partir nada con alguien que tenga relojados hábitos de higiene. Muero del asco, dice Monita Calderón. Bueno, 5-4, es verdad. Total. Muy difícil. Si algunas penas la puedo compartir con mi esposa, jamás la podría compartir con mi suegra. Es preferible escuchar a Nico hablar de fútbol en los originales. Yo le pongo 6-4. Y ya viene, Nico, hablar de fútbol en los originales. ¿Y usted a qué horas habla de fútbol? ¡Qué mentol! No, no, no, no. Bueno, Ahorita me hace un resumen, ¿no? Sí, hay de lo que hemos podido. Jaime, la música del fondo del programa suena más fuerte que la voz de ustedes. Esta cortina está muy dura. Yo no puedo hacer no, nada. No, pero ya está impecable. Está cuadrado. Está impecable, sí. Yo trato, pero no garantizo. No, eso fue hace rato mientras organizaban aquí algunas fichas. Ay, ténganos paciencia. Sí, pero si me dan, si me dan palo a mí, a Nico, pues toca leer los oyentes. Claro, no, de acuerdo. Qué lástima que Jonathan se fue, Jaime. ¿Cuándo se va Orly? Los años pasan, quizá ya es hora. Salir. Antes nos vamos todos nosotros, que Orlando. Total. Sí. Con el halcón Mate Rivera en esa guerra de espadas, él sería vencedor y conquistador de estas tierras vírgenes. Y la verdad, prefiero seguir invicto. Ricardo Soto Zapata. No, de verdad, hombre, 5-4. Nico, ¿para qué trajeron a Jaime Rodríguez desde Qatar? Pues para que juegue. ¿Por qué? Déjelo descansar. A mí me parece que no debe volver a salir. No, toca. Estamos carentes de ideas. No tenemos tanto de dónde sacar. Pero él no va a resolver. Sí, no es que estemos abundantes acá. Por eso, pero es que tampoco es que tengamos un jurgo, pues, de creativos que usted diga, no, es que mejor dicho, ¿cómo nos sobran? No, no tenemos tantos. O sea que si está viendo el partido, María Juliana, y tú me estás engañando. No, él lo está diciendo en general de esta convocatoria. Pre-convocatoria, claro. Porque es que, ¿sabe qué? Para esa... ¿Cómo se llama el pelirrojo? El... ¿Quién? ¿Cuellar o quién? No, uno que le dicen el vikingo. ¿Quién es ese man? Cuellar, debe ser, ¿o no? No, qué oso. Pero perdón, sigo. Bueno, es que el único creador, aparte de James, es el Chicho Arango. No hay más. O sea, en esta convocatoria, digo. ¿Cuál es el Chicho Arango? Es que yo no... Chicho Arango jugó en Millonarios la temporada pasada. ¿Pero está en el partido ahorita? No. Y... Ahí está el vikingo, Cuellar. Claro, Cuellar, pero el Chicho... Ahora, en ese partido no hay nada que escoger, ¿no? O sea, que entre el diablo y agarre, ¿no? ¿Por qué, hombre? ¿Pero por qué dice pero eso? Pero usted no me dijo que no hay creatividad. Es que ese es el lío, que cuando usted mira la convocatoria, los únicos jugadores que... digamos, tenían tintes creativos o de jugadores destinados a crear fútbol son James Rodríguez y Cristian Arango, el Chicho Arango, que actualmente juega en Los Ángeles de la MLS. Pero no hay mucho más. Pero ¿y por qué no lo dejan allá tranquilo al Chicho? No, hombre, el Chicho. ¿Para qué lo traen de Los Ángeles tan rico esas palmeras? Ah, eso sí, esas rico allá, baby boy. Mire cómo. Mire, se contonean. Cálmense, que apenas es martes. Aperitivos, por favor. No. Y de hecho, Cuellar se pierde el próximo partido por amarillas, ¿no? Porque ahorita lo amonestaron. Ya no va a estar Cuellar en el partido contra el Perú. Es que no le pueden decir a un colombiano el vikingo, brother, ¿qué pasa ahí? No, déjelo, hombre, no? A Cuellar, déjelo. No, yo lo dejo, pero ¿cómo le dicen a uno el vikingo nacido en Río Negro? No. No, déjelo. A ver. ¿Tenemos los aperitivos, Orly? No, nosotros aquí no tenemos ningún afán. O sea, usted está todo... El afán, ya le expliqué a la señorita. Sí, ya me explicó. Ah, sí, ya sabes. Sí. Excelente. Tranquilos. Eso es de nosotros, ¿Dónde están los aperitivos, Orly? Originales, aperitivos... No, esos no son. me gusta. Hace rato no vimos eso. ¿Cuál es eso? Esos eran los aperitivos anteriores. Hace rato no vimos esos aperitivos. Pero es que Orlando me pidió paciencia, claro. Y más paciencia. Esa más linda, más chica de grasa, es la menina que vem, que pasa... Un doce balanzo camino del mar. Estos son aperitivos. Es que del Nico empieza a arrancar la voz. Originales. Nico. ¿Por qué no dejas oír, Nico, mi amor, por favor? Mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! No, los chorros de trago que nunca entendí. ¿Qué cataratas, no? Son niágaras de trago. No, me vio demasiada risa. Óyeme, es la mejor promoción de todas, María Julia. Es muy buena. Yo sé que te encanta. Es muy buena. Sacarte la piedra. Es sí, lo exacto. Único, la verdad, ¿no? Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con una canción del 2017. Este es Mac Miller, que fue el novio fallecido de Ariana Grande, rapero. Él murió hace como 2 años ya. Esta fue una canción que él hizo con ella, de su disco The Divine Feminine. Aquí está My Favorite Part. Ya ven, fue por una botella de agua para mí. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Con el patrocinio de Tiendas Ya. Personas ganadoras. Nico, ¿qué pasó con Perú? Bueno, Perú al final, personas ganadoras, Ricardo Gareca, el entrenador de Perú, ganó, pero no le fue fácil, ojo. Le ganó a Venezuela 2-1. Venezuela desperdició una pena máxima, además, en el minuto 68. Los goles de Perú fueron de La Padula y de Cristian Cueva. El gol de Venezuela había sido... ¿Cuántos puntos le da a Perú? Es que aquí va el cuento. Aquí es donde se pone el asunto complicado. Perú, en estos momentos, es quinto de la clasificatoria. Tiene 17 puntos, o sea, iguala en estos momentos la línea de Colombia, que tiene también 17 puntos. Lo que pasa es que Colombia en estos momentos es cuarto por tener una diferencia de gol no tan mala como la que tiene Perú. Colombia hoy tiene menos 1 y Perú tiene menos 5. Ambos cuentan con 17 puntos. Uruguay fue el que se pegó la descolgada. Lo que pasa es que también las distancias son muy cercanas, ¿no? Porque personas ganadoras, Bolivia, que ganó 3-0, como yo le contaba al comienzo del programa, Uruguay terminó en el séptimo puesto hasta ahora de las eliminatorias, a la espera de lo que pase en el partido Colombia-Paraguay, que sigue 0-0, y a la espera de lo que ocurra en el partido Chile-Ecuador, que también va a definir mucho de la suerte. ¿Y su visual del partido de Colombia cuál es? Porque yo sé que usted ve sin ver. No, pues, a ver, de acuerdo a lo que he podido como ver sin ver, es que Colombia ha tratado de llevar... Dios mío, ayúdame con este salvaje. No, tranquilo. Ha tratado de llevar la iniciativa por los costados, sobre todo, visto que Cuadrado, Muriel, Luis Díaz han estado muy, muy cooperativos. Sigue faltándole un poquito más de punch. James no lo he visto tan bien, ha aparecido un par de veces con un par de pases filtrados, pero que han sido interceptados bien por los paraguayos. Paraguay vino a defenderse muy bien y está logrando su punto. Veo que Borja y Muriel también rotan posiciones. Borja es el 9 en el esquema, pero Muriel también sabe ocupar ese lugar. La cosa es que, pues bueno, hasta ahora va 0-0 para Paraguay. No es, digamos que tampoco es negocio para Paraguay, porque Paraguay tendría que salir a ganar. Hoy Paraguay es noveno de la tabla de posiciones de la eliminatoria, apenas superado por Venezuela. Ya. Entonces, bueno, pero ahí Colombia trata de seguir jugando y trata de salir jugando con la pelota dominada desde atrás, que en eso ha ayudado mucho Gustavo Cuellar. Bueno, personas ganadoras, y esta es una nota que me pareció muy, muy interesante para las mujeres. A ver. y no conocía que eso existe, pero en España existe. Entonces, básicamente es, una señora llega a un sitio, llega a una clínica privada en Barcelona y hace un movimiento con la mano. Son dos posibles movimientos. En la mano derecha, cuatro dedos arriba y el dedo pulgar recostadito, o sea, escondido. Abuso. La otra opción es los cuatro dedos cerrados y el dedo pulgar metido. Hizo así, el señor ya está preso, el compañero de ella, por maltratador. Yo no sabía de eso. Imagínate que eso se volvió tendencia, Jaime, enseñar ese tipo de señas durante la pandemia, para que las mujeres que estaban sufriendo abuso en su casa pudieran manifestarlo de alguna manera mientras estaban en una videollamada o algo, pudiera contarle a las personas con las que estaba hablando que estaba siendo abusada, pues físicamente o emocionalmente, etcétera. De hecho, hace poco yo conté un caso de una niña de 16 años que que se salvó justamente porque la secuestraron y ella empezó a hacer la seña en el vidrio de atrás del automóvil al carro que iba detrás. El señor la identificó, siguió el carro, llamó a la policía y pues efectivamente capturaron al hombre que la había secuestrado. Eso se volvió viral a través de la red social TikTok durante la pandemia. Exacto, en TikTok fue que contaste toda esa historia, sí. Una sola pregunta, ¿los hombres también podemos hacer esas señas? También. Hombre, yo creo que sí. Claro. Claro, uno puede ser maltratado y abusado. Sí. O sea, pero no lo dude. Bueno, María Juliana. Para esta hora, no hay nada más rico que una cerveza bien helada, ¿no? Pues les cuento que pedí por tiendasya.com.co y en solo minutos estaba disfrutando sin salir de mi casa una cerveza helada. ¿Qué esperan para pedir ya mismo? Además, los precios son los de la tienda de siempre y el domicilio gratis. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor, si Orlando lo permite. Y no nos pone ahorita quién sabe qué promoción. Listo, vamos a continuar ahora con esta banda de Chicago que se llama Divino Niño. Y esta es una canción que ellos sacaron en el 2019. Se llama Melty Caramelo. En los originales, gente que sabe es gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Qué pena, Nico, lo he visto que lo están como macheteando un poco, pero... No, tranquilo. Es como un estilo, es tranquilo. Un estilo nuevo de producción. Tranquilo, tranquilo. Paris Hilton se casó segura con Carter Reum en la mansión de Bel Air que fue de su abuelo. La heredera de Conrad Hilton ha compartido una imagen del diseño de Oscar de la Renta en el que caminó al altar, un palabra de honor con sobre vestido bordado con flores. Oye, esta niña debe ser más fiel que el diablo, persona segura. Y otra cosa bastante delicada, Guillermo del Toro se casó con una chica. Yo quedé altamente impresionado por Guillito. 57 años, pues es que él... ¿Qué? Que le gustan los personajes fantásticos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, tranquilo. Pero ¿por qué se ríe, hermano? No, tos, tengo tos. Tiene algo en el labio, capo. Sí, en el labio. No, no, no, pero es que yo no dije absolutamente nada para que usted se burle de mí. No, es que yo no me estoy riendo. Pero Guillito, pues, es que todos los guillos son especiales. Yo no sé por qué, pero... Guillo del Toro se casó en secreto en mayo con Kim Morgan. En el rodaje en Admir, Ali la conoció. Estuvo casado 20 años con Lorenza Newton. Y Lorenza le dijo un día, ¿sabe qué, hermano? Váyase con sus personajes fantásticos. Váyase con el fauno. ¿Cómo se llama la del muchacho ese que está en el agua? Que usted le pareció la mejor película. Que se ganó el Oscar. Uy, Dios mío, sí. Lo único que me pareció bueno de la película es cuando... La forma del agua. La forma del agua. Cuando el hombre tiene la mano en ese vendaje... Y cada vez esa mano más. Y ustedes más saben que la protagonista de esa película es la asesora de vestuario de Spencer, la nueva película de Pablo Larraín. Que no la me repito. Diga. No quisiera recomendarla. Es que ella habla sola en toda la película. Con la reina interactúa una vez. con Carlos dos veces y ya, ella solo habla con la muchedumbre, con la servidumbre. Pero más, yo no digo nada. Hoy me vi la mejor película del año. ¿Qué vio? Después hablamos de esa película. Ah, bueno, bueno, me bueno. Me pareció una absoluta locura esa película. Tremenda, ¿o qué? Emilio, después te hablo de un librito que te compré, ¿oíste? El hijo del Capitán gracias. Trueno. El hijo del Capitán Trueno, ¿no? Luis Miguel Dominguín, para que te prepares para su autobiografía. De lo que hablamos, ¿no? Sí. Aquí va el gol de Cuadrado Dios. Aquí va, aquí va, aquí fue. No. Mi gente que sabe, no, gente segura. A ver, el tipo no pone atención al programa, pero por lo menos ya se va a acabar esta vaina. A ver si nos comportamos un rato. Gente que no sé qué, gente segura. Adelante. Mire, Carros Más Seguros es un movimiento de activismo ciudadano que no acepta que los colombianos sigamos muriendo en las vías cuando estas muertes son, en su mayoría, prevenibles y evitables. La FM en Bogotá, 94.9. 3.301 mujeres murieron como pasajeras en un vehículo en Colombia durante los últimos 5 años. ¿Y la seguridad qué? Numeral exige un carro más seguro. www.carrosmasseguros.org. Bueno, pues estamos haciendo unas improvisaciones, tratando de recuperar esas cortinas tan modernas que tenemos en el programa. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un tema del nuevo disco de Caetano Veloso, que de hecho, por estos días esta canción está haciendo noticia en Brasil, porque habla de esta cantante que se murió trágicamente la semana pasada, que se murió en un accidente aéreo, que en este momento tengo que serles franco, se me fue el nombre, a María Mendoza. La semana pasada, sí. Y por eso claro. Esta canción de Caetano en su nuevo disco está haciendo noticia porque la menciona ella en la letra. Y esto dice así, del álbum Meu Coco, esto que se llama Sim Samba Nauda. Hay gente que me incomoda, como yo le incomodé a esta niña Jennifer 511, que dice que soy un estúpido. Yo no pienso tanto, pero a mí me incomoda un poco Xavi Hernández. No me gusta él. ¿Qué? ¿Por qué? No me gusta, o sea, son unos derechos privados que tiene. ¿Pero le cae gordo o qué? Me cae como una patada en el estómago. Sí, no me gusta. Muy bien. No sé, me cae gordo. Y Xavi es el nuevo entrenador del Barcelona. Entonces, ¿qué hizo? Mire, es que esto son las coincidencias, María Juli, que a mí tampoco me gustan. Y es que con Nico hablamos de Dani Alves hace 3 programas. Y resulta que Dani lo sacaron de por allá de un equipo brasileño y ya es titular del Barça. Pero es que el Barcelona, en los estados en los que está, necesita... ¿A troncos? Pero Dani Alves juega. No, pero ya está Cucho. Sí, pero juega. Con esas carreras que hacía antes no la logra. Bueno, pero no importa. El arepaso es cuántas copas del rey ganó Dani Alves. ¡Punto! ¿Cuántas copas del rey...? ¡Uy, hijo del diablo, es así! No tengo ni idea. Uy, eso está muy jodido. ¿Y por qué no pones la música, Orlando? ¿Por qué se demora tanto la cortina? Es para darles oportunidades de que copien más y busquen por internet. De pensar más. No, empiezan a buscar con los dedillos esos. Orlando, conteste que no le voy a dar micrófono, hermano. Conteste. Solo es exacto, no le pongo punto a nadie. -1 para María Juliana Correa. De una vez. Corríjala, brother. Yo espero. Héctor. Me hizo un lapicero. Vas despacio, pero vas firme. Los originales. ¿Cómo me veo hoy, Nicolás? ¿Como un dandy? No, pero muy la bien. Correccional. Él se ganó. Corrected themselves. No dar punto a nadie, hermano. Mire. ¿Cuántas ganó? Yo no sé Copas del Rey cuántas. Él se ganó 6 ligas, 2 ligas francesas, una liga italiana, un campeonato paulista, un campeonato bahiano, una Copa de Italia, una Copa de Francia, una Copa de la Liga Francesa, 5 Supercopas, 2 Supercopas francesas, 3 Champions, 4 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Copas de la UEFA, 2 Copa América, 2 Copa Confederaciones, 1 Olímpico y 5 Copas del Rey. Le puse 7. Tan bello, por eso le pongo 0. Claro. No, entonces también menos 1 para ti. No, sí. Yo le puse 3. Estás lejísimos. ¿Estás lejos? ¿Ah? Hizo 5. Ah. Sí, señora. Lo mismo. No pongan música, pero va menos. Para que vea usted la calidad de personajes que tiene. Menos 1 también para Nicolás, pero sin música. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso va así. Orlando Rivera tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 11 y Nico tiene menos 4. ¿Cómo que menos 2 puntos Orlando Rivera si tiene menos 20? Menos 12. Ah, ok. Yo tengo menos 11 y Nico tiene menos 4. Nico, su opinión de su compañera de fórmula en radio. No, muy bien, ella impecable como siempre. O sea, usted la tiene en entre las cejas. Pero es que al final, él se va a volar eventualmente. Son pequeñas victorias para María Juliana, pero la guerra ya sabemos que la gano yo. Uy. Tipo tan serio. Yo. Mire cómo se contó. Pero no quería mucho a Nicolás que está bravo hoy. No. No está bravo. Lo que pasa es que tú no lo puedes obligar a hacer un programa como los originales cuando hay partido de Colombia. Entonces el tipo está regañadientes. No, está hombre, mamado de hacer regañadientes. ¿Cómo se le ocurre? Y sabe que no lo está oyendo nadie, que es la parte que más me gusta. Eso sí. Miren los gritos de Orlando y es que despegue ya. Yo no. No, tranquilo. Hábleme normal. Hable suave, sí, con cariño. ¡Coco! Tan divino. Bueno, ya volvemos. Querido Emilio, vamos con música, hermano, que aquí no hay nada. ¿Listo? Nada es nada. Usted puede, eso es como el volcán de La Palma, puras cenizas, aquí no hay queda nada. Listo, vamos a continuar con una de las voces más importantes del R&B contemporáneo. Una mujer que nació en Filadelfia en el 72 y desde el 2000 ha tenido una exitosa carrera tras el lanzamiento de su primer disco, que fue doble disco de platino. También es actriz y, por ejemplo, salió en la película Get On Up, que es sobre la vida de James Brown. Y ella se llama Jill Scott. Esta canción de su disco Woman del 2015 se llama Coming To You. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, no, tan igual, no. Vamos con arriba y abajo, pero yo no sé esto cómo declararlo, si arriba o abajo, la verdad. A ver, te ayudo. Es que imagínate que hicieron todo un estudio, hizo un medio económico que se llama Business Insider. Uh-huh. Le dijeron, bueno, vamos a tratar de explicar un poco el humor. ¿El humor? Sí, cómo funciona el humor. No el humor vítreo ni el humor humano, no. El sentido del humor. Ok. Bueno, pues hace 20 años, cuenta Business Insider, un psicólogo decidió, vamos a adentrar a los lugares más recónditos del humor para saber la gente cómo reacciona, ¿no? Frente a ciertos estímulos. Entonces dijo... Estoy perdida por ahora. No, vas a ver, vas a encontrar en algún momento un lugar. Bueno, este psicólogo hace 20 años, que se llamaba Richard Weissman, se inventó una página con 40,000 chistes. El tipo cuelga 40,000 chistes en internet. Y les pidió a todos los visitantes que iban a entrar, pues que votaran por una serie de bromas aleatorias. Esto con el fin de, a partir de la estadística numérica... ¿Pero se grabó contando los chistes o qué? No. Lo subió en internet con... ¿Escritos? En texto, sí. Ok. En texto. Y listo. Puso ahí los 40,000 chistes. Bueno, en total ingresaron, digamos, a lo largo del tiempo, 1,500,000 de personas. Sí. Y el ejercicio era, bueno, usted mire a ver, de acuerdo a estos chistes, ¿cuál es el que le parece más gracioso? Ganó este, que es muy curioso. ¿Lo vas a contar? Claro. Oh, por Dios. Dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos se desmaya. ¿Estamos? No, pues parece que no está respirando. Y los ojos están vidriosos, los del cazador que se ha desmayado. El otro cazador entonces agarra el teléfono y llama al servicio de emergencias. Dice jadeando al operador, mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? El operador, con un tono de voz calmado y suave, le responde, tómalo con calma, vamos a ayudar. Primero vamos a asegurarnos que está muerto. Uh-huh. En ese momento hay un silencio y se oye un disparo a lo lejos. Regresa el cazador y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Es bueno. No, es muy malo. Es bueno. Es muy malo. Pero aquí va el cuento, dicen. El psicólogo... La gente es mala. El psicólogo dijo, este no es el chiste más divertido para algunos, pero es el chiste más apreciado globalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que tuviera tanta votación ese chiste que a ti no te pareció gracioso? Para nada. Me pareció que está bien. Encontraron entonces Business Insider a partir de ese experimento lo siguiente. El chiste que yo acabo de contar cumple con los requisitos para ser bueno. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos requisitos, Nico? Ser una transgresión insegura de una situación. Darle la vuelta a la situación para que sientas como audiencia que la situación es segura y que ambas percepciones, inseguridad y seguridad, ocurran al mismo tiempo. Es decir, sigue la teoría de la transgresión benigna al pie de la letra. Hay una situación peligrosa que es que hay un tipo que se desmaya, el otro cree que está muerto y llama a emergencia, ¿cierto? Uh-huh. Hay una vuelta que desinfla la tensión y sorprende. El cazador sano mata de un disparo al que se ha desmayado por un error de comunicación. Uh-huh. ¿Arriba o abajo? Abajo. Para mí arriba. Chistezazo. No, muy malo. Muy bueno. Muy malo. Me haces acordar el chiste de las orejas de elefante. Algún día te lo cuento. Yo, a mí no me gustan los chistes, hago la aclaración. Pero leyéndolo me pareció bueno. ¿Te gusta que te cuenten chistes? No, odio. ¿Por qué? Odio, me parece lo menos chistoso que hay. O sea, gente que llega y entonces... Es que tú eres muy grinch, es que te no, pasas de grinch. No, pero es que, María Juliana, mire. No, es que... Pero la gente que hay llega... Hay gente que es muy chistosa. No, eso es... Mira, pero es que... Pero contando chistes incluso. No. No, sí. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú me vas a decir, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué más? No, pues bien, pero no como el paisa, el argentino y el uruguayo que se montaron en un avión. No. Hay gente que arranca así de una un diálogo, yo digo no. Sí, yo me largo de acá. A los que le meten libreto a la conversación. Claro. Pero es que es distinto. Es distinto como la vez que una monja fue y se montó a un bus y uno dice, uy. Pero por ejemplo, si alguien le dice, oiga Nico, le tengo un chiste. No me lo cuente. No, de inmediato digo, no me lo cuente. Bueno, vamos a contar chistes, hágale usted, empiece usted. No cuento. ¿Usted se parece, va? Sí, yo digo, me avisan cuando terminen de contar chistes. No te quedas, porque eres tan gris. Porque me parecen muy malos. Yo era el, perdón, Juli. Fue malísimo contar chistes, me cae bien la gente que tiene buen humor. ¿Sí me explico? Sí. Que de pronto sí, tú sí. con dices algo y alguien de repente, a partir del repentismo, saca algo. Pero, no, y entonces imagínense que estaban un paisa, un pastuso, yo, ay, no, ahí yo huyo. Pero a kilómetros, corro como Forrest Gump. No lo soporto. Yo era el máster de eso, Juli. Yo era los que decían, oiga, ronda de chistes. Y todos me decían, no, pero es que no me hacía ninguno. Ah, fresco, yo me sé 100, los he hecho yo todos. Y te encantaba contar chistes. Todavía lo sé hacer. Uy, yo soy... Ahorita le cuentas uno a Nico. Los aborrezco. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Ay, Nico, abajo. ¿Qué pasó? Y es que este fin de semana se confirmó la décima víctima mortal de la estampida durante el concierto de Travis Scott en Astroworld. El chico es un niño, bueno, era un niño de 9 años, Ersa Blount. Él resultó herido después de la estampida, pues, que tuvo lugar el viernes 5 de noviembre, de la que hablamos acá, por supuesto, que ha tenido mucho de largo y de ancho para cortar acerca de lo que realmente sucedió. Claro. Ha caído encima. Nico, ¿usted me copia? A Travis Scott también, sí, por no haber detenido, pues, digamos, el concierto. No, pero tengo delay, tengo retraso. Bueno, tengo... pues se confirmó la décima víctima. Décima víctima, ¿no? Del concierto de Travis Scott, que ya había tenido inconvenientes en otros lugares. Muy triste. Sí. Nico, ¿qué hubo? No, pero es que tengo retorno, Orlando. Yo no sé qué es lo que les pasa. Perdón, no, yo no me puedo desconcentrar. Ahí lo oigo. Sí, pero es que me oigo yo. No, ok, tienes. No puedo hacer. Tiene rebote. Ah, o sea, tiene rever. Sí, rebote. Ya lo cortarían, es que. Yo entiendo que estaba muy calmado y todo, pero. Bueno, yo, el tipo que me diga a mí el chiste de los tres señores, yo me paro. Uy, yo me largo. No hay nada más aburrido que eso. No, para mí no hay nada más aburrido. ¿Te gustó el chiste que contó Nico? Malo. Es que no lo pude oír porque le rogué a Orlando que me abriera el micrófono y no me abrió el micrófono. Y pues, entiendo que hay ciertos problemas de producción, pero ya estoy pensando que son muchos, Nico. No, de técnica. Sí, es que hay como inconvenientes. Déjelo. Fuertes. Entonces lo que Nico decía es que si un tipo me tira un apunte, me acordé de que yo le tiro apuntes permanentes. A mí los apuntes me parecen lo máximo, pero la gente que llega y en cuando serio... Cuando le escribo por teléfono, usted llora solo y su mujer dirá, este es idiota que es, ¿no? Pero usted qué dice de esa gente que en serio, uno está hablando cualquier cosa. No, ¿sabe quién es? No. ¿Sabe quién es que saca una chequera y empieza a dar chistes? Ay. Super presentador de noticias. Este me contó, ¿no? Sí. Que hay uno que tiene. Sí. ¿Libreta de chistes? Man, pero... Sí, libreta de chistes. No, es que yo ratifico el nombre. Usted no tiene sino que darme referencias. Sí, a ver, como. Pero... Jorge Alfredo Vargas. Ese saca una libreta y empieza con los chistes. Y todo el mundo. ¡Ah! Se ríen así. Paro y me voy. No, yo me voy. Sí, es que yo tampoco le jalo mucho al. Y siempre comienzan. Tres ingleses en contra. Exacto. Y hay un solo paracaídas. Entonces yo me paro y me largo. ¿Y qué tal cuando arrancan con? No, es que es el colmo de un médico. ¿Cuál es el colmo de sí? ¿Cuál es el colmo de un médico? No, yo me sé solo uno. Uy, y es bueno. ¿Cuál? El colmo de la esperanza. Ah, es sí, bueno. Un poco fuerte, pero sé cuál es. Me gusta, es el colmo de la esperanza. ¿Cuál es? Uy, no, pero yo, ¿por qué te voy a contar no eso? Se puede contar en este, no se puede contar al aire. Magas. No, el niño le puede contar el colmo de la esperanza. El único colmo que me sé, pero como no se puede contar, pues ¿para qué? Y malo con ganas, pero es el colmo de la esperanza. Sí, el chiste es difícil, ¿no? Yo no soy muy de esa corriente. ¿Pero conoce el colmo de la esperanza? No, lo conozco. Contando un chiste, eso sí, pues, mejor dicho, se acaba el mundo. ¿Qué tal yo, María Juliana? ¿Cuál es el colmo de...? Uy, qué... pero es que me cogen... Tienen todo el derecho a cogerme cocotazos. Lo que pasa es que el colmo de la esperanza es una cosa muy de Jaime. Es una cosa que no es contable, pero pues es un bodrio, pero es interesante analizar. Bueno, nos faltan que los homenajes, ¿no? Sí. Nico, ¿cómo va el partidito, hermano? 0-0, hubo cambios en Colombia. Entró Baloyes, entró Dubán Zapata, entró buenísimo. Víctor Cantillo. ¿Y no sacaron a James? No, sacaron a Borja. Pero mira la gritería de James en este momento, usted está bien. Borja fue uno de los encargados de salir, no tuvo un buen primer tiempo. Entró Dubán Zapata. También entró Baloyes, el extremo que juega en Talleres de Córdoba, muy buen jugador. Cantillo entró y salió Cuellar, pero hay una infracción que le hacen a Baloyes. No, mentira, va a la pelota, ¿sabe? No me parece que fuera infracción. Va a la pelota. ¿Usted sabe que debería retirarse del programa ese en la jugada? ¿Por qué? Porque que él está bien ahí conmigo. O sea, ¿para qué busca otros especiales? No, deje la gente tranquila, hombre. Deje la gente tranquila. A ver, aquí estoy viendo la jugada, ¿no? Limpio. Limpio, le saca la pelota bien, me parece. No hay infracción, pues. Que tenga la canilla, pues, sí es difícil. No, pues a mí no me parece que fuera falta, la verdad. Muestre, a ver, es que no pitó falta, ¿ah? No, es que pita una falta, es que Colombia le fue a reclamar que no había pitado esa falta y sí pitó una falta contra el Mirón, de Tecillo, pero... Pero yo no entiendo sí me cómo ve falta. El partido sin verlo. No, yo hay me imagino... Hay más incapacidad, imagínate. Tiene imagen. Yo me imagino cosas. Sí, sí. Yo... Y por eso, usted y yo vamos a abrir sábanas. Abrir sábanas. Partir palitos. Tema del día, hermano. Mire, el tema del día, en los originales, es... el siguiente. ¿Con quién no podrías compartir? Más perdido que el hijo del Inver. No, es que pero deje terminar. Saca la piedra. Deje terminar. ¿Con quién no podrías compartir ni la cama? Hoy nadie los oye. Pónganse serios, ni con otra. 5-8. Perdón, voy a leer esto y le pido el favor que sea un poco livianamente normal, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Me perdonas, mi rey, he estado muy triste, este es... Pero yo lo voy a hacer media hora. Me perdonas, mi rey, he estado muy triste estos meses sin escucharte. Uh-huh. Mi cama está vacía sin el calor que profesan mis pensamientos por ti. Te he pensado tanto, ni en la cama con Samper. Pamela Barbaricha, Nico Nota. 0-1. No, 5-8. 5-9. De la pena. 0-1. 6. No quería decirte esto, pero hoy se escucha toda la producción que Emilio quiere agua. 3, 2, 1, al aire. Tu llamada, no la 2, la 1, etcétera. Menos 2 para Orly, cierre el canal, váyase a la empresa. No, Tanico. No, hombre, 0, 1. No, no. 5, 9. No, 0, 1, aquí estamos. Estamos en medio de un complique logístico. Las cosas pasan a veces, y pues sí. Es que yo no puedo garantizar. Yo intento, pero no garantizo. Pero aquí también. Con una intenta, pero no se garantiza. Y eso sí, aquí todos están... Así que tranquilo. Aquí que estamos todos en el mismo plan. Y todos están intentando... Pero puedo leer los problemas, hermano. Deje. Yo admiro a mi gente, pero no garantizo, pues, que no pueda leer un tuit, ¿no? Bueno. Con una compañera de trabajo que no se calla nunca y cuando la callan se pone a escribir en papelitos y llegamos a la cama la espanto por la vía gaseosa. No, ¿qué es esto? ¿Cómo? No, Tanico. Sí, ¿cómo? Pero me lo recuerdo, es que no la entendí bien, disculpe. Con una compañera de trabajo que no se calla nunca y cuando la callan se pone a escribir papelitos y si llegamos a la cama la espanto por la vía gaseosa. ¡Qué horror! 5-8. Saludos a Héctor, ya está el mamá ahorrando. ¡Nota! 5-4. ¡No! No, todo junto da 6. No, porque usted lo dividió. Lo siento, sí. Culpa suya. Promedio. No compartiría mi cama con Sandra porque mi cama es pequeña. Necesitaría una cama extra grande porque esa bola ocupa mucho espacio. Está, mira. Tranquilo, hombre. 5-4. Olga Yanet, buenísimo este programa. Me iba por agua. Está súper el programa, totalmente perdidos, súper originales. Olga Yanet, nota, Nico. 5-4. Es que yo no puedo hacer más, hermano. Dígame yo qué hago, hermano. Yo no, trato, es que, pero no garantizo. Es que no, tranquilo. Es que me ve intranquilo. No, yo traté de descontrolarme, pero no. No, pero oye, ¿qué? María Juli, ¿sabes que mañana te entra una competencia muy dura y te vamos a liquidar? ¿Competencia no, por qué? Pues entra otra chica, Nico, su opinión. No, tranquilo, hombre. No compito con ¿la nadie. Molemos, sí o no? No, tranquilo, yo sí, hombre. Yo me encargo de que la muelan. No, yo no compito con es que con ella nadie. Me afrontó mi libido. Y eso no lo voy a permitir. Yo me hizo una cosa un día que no es permisible en un varón. Yo no soy varón, pero por lo menos lo que me queda de testosterona me lo acabó en un día, opine. Pero bueno, estas cosas. Nota, Nico. 5-4. Por eso, estamos en dificultades. Emilio Música. Listo, vamos ahora con un clásico de 1978. Esta canción que nunca pasa de moda: Gloria Gaynor con I Will Survive. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Tiberio, el emperador romano, el año 42 antes de Cristo. Yo no sé por qué me acuerdo de Nico con esto. Nació Papillon, Henri Charrier, famoso con Big Po, hizo una película, hicieron una película. José Saramago, escritor portugués. Nobel de Literatura, un bodrio tenebrosamente difícil. Robert Lang, productor americano. María Juli, ¿qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Aquí estoy. Enrique III, Clark Gable o Mayra Sánchez. Un día como hoy, hombre, claro, falleció en el 85. Sí, claro, una tragedia. Una gran crónica escrita por Germán Santamaría en El Tiempo sobre lo que fue la muerte de Omaira Sánchez en Armero. Una gran crónica de Germán Santamaría, muy buena. La publicaron nuevamente este fin de semana, que se conmemoraba pues ya 36 años de la tragedia de Armero. La volvieron a publicar en El Tiempo, y hablaba de la vista que tuvo Germán Santamaría sobre la muerte con Omaira Sánchez y sobre la vida, porque hay una mujer cuando él sale haciendo todas sus correrías por Armero, una mujer que está dando a luz. Entonces él se encuentra con esas dos imágenes, la de Omaira muriendo y la de una mujer dando a luz. Bueno, pensé que iba a cantar el gol de Colombia, pero estaba fuera la bola. Sí, había salido hace rato. ¿Y por qué se imagina esas cosas si usted no tiene televisión? Pero porque usted me la acaba de decir. Fíjese que yo no había hecho nada. Usted fue el que me dijo. Pero ¿por qué, María Juliana, haces trampa con usted? No me la cantó, entonces yo dije, bueno, pues yo tiro pared ahí. Pero Jaime, no garantizo. No garantizo. Perdón, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí hoy? No, es que esta sí me tiene ya mareado. O sea, toca meter una señal de expulsión. No, hombre, cálmese. Déjeme ver. Cálmese. Y felices ahí contoneándose todos. Bueno, Emilio, en un día como hoy nació una divinidad canadiense. Sí, Diana Krall. Adelante. Que yo me puedo morir por esa mujer. Canta lindo, tiene una clase, una elegancia tremenda. Es la esposa de Elvis Costello. Casada. No, y pues voy a recordar una cosa que ella hizo en el 2004. En el 2004 se hizo una película lindísima sobre la vida del gran compositor estadounidense Cole Porter. La película se llamaba The Lovely, con Kevin Kline y Ashley Judd. Y ella aparece en la película cantando este tema, que es uno de mis favoritos en la vida, que está Just One of Those Things. Bueno, vamos con Santiago Ángel. Santiago, ¿cómo estás? Hola, señor director, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Te puedes dirigirte al director como debe ser, Nicolás Samper Camara. No, yo sé que este programa tiene dos directores, estoy de acuerdo, señor director. No, tiene uno solo y es un patán. Dime, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien. Muy entusiasmado con el cariño y el amor que ustedes le promueven todas las tardes a Alejandra Azcárate en los originales. Yo no tengo nada que ver con ese paseo. Sí, no, eso es no, Nicolás. Pluralice, ese soy yo. Ese es Nicolás. Sí. No pluralice. Yo no me tengo me nada que ver ella. Bueno, está bien. Ella no me ha hecho a mí nada. Nicolás, ¿a usted le gusta, Santiago? En grises, aciertos y desaciertos, no, como todo. No, vamos a jugárnosla como la gente. Vamos a decir sí o no. Eso no es como, no es que la señora está medio embarazada. No, ¿está o no está embarazada? No, me pongan aprietos a Santiago. No, hay que meterlo en aprietos. Es políticamente correcto. Entonces, si usted tiene que inclinar la balanza entre el sí o el no, ¿hacia qué lado se inclina? Claro. No, si me tengo que comprometer, me inclino hacia el sí. Me cae bien. Bueno. Señor subdirector, lo dejo con su tema. A ver, Santiago, ¿qué ha pasado, hermano? No, qué vergüenza de partido. Quiero, permítanme opinar eso. Solamente para hablar de fútbol. Qué vergüenza de partido, o sea, no puede ser. Hay un meme que dice ahorita, Reinaldo Rueda leyendo un libro sobre cómo ganar partidos sin hacer goles. Colombia es cuarta en estos momentos de manera increíble en la tabla eliminatoria, porque va ganando cuartos. Ecuador. Sí, va ganando Ecuador 1-0. Con esa mediocridad, bueno. Pero, en fin. Jaime, le tengo noticias de política. No, esa novedad, ¿cuál es, hermano? Bueno. No, pero hoy lo voy a hablar de política, hoy no le voy a hablar de la Corte Constitucional y la Corte Suprema y procesos de la Procuraduría y la Contraloría. ¿Se lanza Germán Vargas o no? Está por verse, ¿sabe? Eso no ha quedado del todo resuelto. ¿Sí será? Yo creo que no, mi apuesta es que no, pero okay. Hay quienes lo conocen muy cerca, de hecho, muy cerca de su familia, que han dicho que él está esperando a que termine noviembre para tomar una decisión sobre si se lanza o no. Y de hecho se está rumorando también que Cambio Radical, que es su partido, podría entregarle el aval o a Enrique Peñalosa o a Rodrigo Lara, pero eso no está todavía finiquitado. Mire, le tengo noticias que han fundido, ¿sabe que Peñalosa no tanto? Rico. Bueno. Peñalosa no tanto, pero queda fundido. Es que no es cuánto te fundes, sino si te queda fundido. ¿Sí o no, Nico? Bueno, tranquilo. No. Medio fundido. Bueno, sí, la cantidad de sueño fundido que tenga. O no fundido, de acuerdo. ¡Fundido! Pero mire, la noticia política del día hoy es la reaparición en el ajedrez del exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Que se había dicho en los últimos meses que no iba a jugar para las elecciones, que no estaba en el escenario, que no quería ser presidente, que quizás sus ambiciones, igual hoy controlan la alcaldía de Barranquilla con Jaime Pumarejo, sería regresar a la alcaldía una vez más, pero pues hoy anunció que va a ser candidato y de hecho en este momento están viendo el partido en una sala VIP del Metropolitano en Barranquilla, muy junticos, Enrique Peñalosa, Alex Char, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverri. Eso se llama la coalición de la experiencia. Y la noticia política hoy en Colombia es que Alex Char acaba de entrar a la coalición de la experiencia. O sea, yo algunas voces por ahí, pero yo creo que es como el estilo del programa hoy que no me disgusta, ¿sabe? Como fantasmagóricas, dice usted. Sí, es como unas voces toque. Por allá. No tengo ningún problema. Bueno, a ver. Pero Santi, esa noticia es muy floja. Y estamos dos. ¡Hombre! No, pero no le tire la agenda, pues, a Santiago. Uy, no. Pues, no, pero es que el tipo me tira tres siempre. No, es que usted va bien, construye. Muy bien. Ajá. Y va construyendo y al final queda un edificio muy bien hecho. Pero con esa no se va a ir tranquilo. O sea, no hay ni una mampostería, dice usted en ese. Estamos en obra gris. Le falta un poquito de acabados. Claro, un estuco veneciano, una cosa así. No, tranquilo, yo les tengo más. Yo siempre les tengo un portafolio. Como bueno, Santiago. Bueno, ¿qué tal esta noticia que estoy? Yo ahorita le pongo un estuco veneciano en el que estoy. Mire, acabo de abrir El País de España y El País tiene una noticia tremenda sobre los cárteles en México. Capturaron a Rosalinda González, que es la esposa de El Mencho. Yo no sé si usted ha visto en redes sociales esos videos de ese ejército del cartel de Jalisco que aparecen hombres armados, de hecho sin máscaras, con su rostro, con tanquetas reformadas, con fusiles largos, pero hileras enormes de camionetas. Yo el tema del narcotráfico, sí, ya lo dejé hace rato. ¡No, hombre! Te juro que... No, a mí ya no me gusta ese tema. No, me aburre mucho ver noticias de esa cosa porque son muy sanguinarios, ¿verdad? Sí, bueno, pero lo que pasa es que Usted sabe que los cárteles Jaime de México tienen una relación profunda en los últimos años con lo que está pasando en Colombia, en algunas regiones, con el crecimiento de los cultivos ilícitos. Se ha hablado, de hecho, de que Otoniel tenía relaciones muy específicas con el cártel de Sinaloa, y pues esta es una noticia importante, muy del estilo del Chapo, porque están reduciendo en México el círculo de El Mencho, que es el narcotraficante en México, pues en el mundo, uno de los más buscados. Se ofrece $10 millones por su captura. Bueno, y para concluir, estamos muy cerca de que la FDA en Estados Unidos autorice las pastillas de Pfizer. Sí, sí leí de eso, de que eso ya se va por los países muy necesitados, ¿no? Ah, exactamente, porque se ha comprobado, los estudios científicos han comprobado que sí funcionan muy bien para los adultos mayores y para las personas que no se han vacunado, que tienen comorbilidades, que se puede utilizar como tratamiento y que sí reduce las probabilidades tremendamente de llegar a una UCI, estar hospitalizado. Sí, he leído mucho de que tienen muy buena reacción, hermano. Bueno, Santi, pues yo sé que tú llegabas con tu palo, pero flojo. No, hombre. No, pero ¿cómo? Que también le bajó usted la pinta muy fuerte a Santiago hoy. ¿La pinta, la niña o la Santa María? Bueno, el humor está de luto. Usted me dijo, cuando hay fútbol nadie nos está escuchando. Entonces usted dijo, no, pero una pregunta, una carta mala, dijo usted, como nadie está oyendo, me boto una carta a la chimba. No, lo más bajo es la Miami. Santiago tiene claro cómo son los consejos de reacción. Uno se lleva cuatro ideas, uno se lleva una buena y uno tres y medio chimbas. Y listo. Y eso se llama estar cuchara. Exacto. ¿Usted qué opción ve de que esta vaina avance, hermano? Dígame la verdad. Le digo que está lenteja, ¿oyó? No, bueno, de hecho han hecho una cosa muy buena con lo que está pasando hoy. Mis respetos a los ingenieros y a ustedes. Uy, ¿qué? Unos cracks. Tenemos voces, tenemos ilusiones, tenemos pedidas de agua, tenemos... Ábrame. Y Nico, en vez de callar, entendimos. Pero es que imagínese, pero es que va a ser el ridículo. Pero es que imagínese usted diciendo, ábrame, yo, cállese. No, peor. O sea, alguien tiene que estar cuerdo en este lugar. Pero Nicolás, pero no dice, hey, usted es un vendido. Bueno, Santiaguito, un abrazo. Y le vamos les vaya bien. Listo. Voy con Supertramp y una canción que, digamos que fue hecha relativamente tarde en su carrera, en el 97. Esta canción fue uno de los primeros éxitos que sonaron en la FM, original del álbum Some Things Never Change, esta versión en vivo de esto que se llama Sooner or Later. Todo comenzó con Parásitos. Parasites. Después del juego del calamar, Corea se adueñó del mundo. Punto. En el mundo del entretenimiento, Corea es número uno. Y otra cosita que tienen es el K-pop. El pop coreano. Ah, sí, claro. ¿Cuánta plata le ha aportado al Producto Interno Bruto de Corea el K-pop el año pasado en Spotify? ¿Cuánta platita? Lo más fácil. Música. No entiendo por qué Héctor quiere darles más segundos. Ayudándonos. No, yo a ti no. A partir de mañana tú tienes todo mi desprecio, mi opinión. No, hombre, tranquilo, respete. Yo la quiero, pero es que me maltrató. O sea, mi ego se fue al piso. No. Música. Revisen las cifras, parecen locos. ¿Cuánta plata le aportó el año pasado en Spotify, en las búsquedas y en las bajadas, el K-pop al Producto Interno Bruto? Es decir, un ingreso más a la producción de Corea. ¡Música! Debe darle más tiempo, Héctor, repítala. Que ayude. Está fundón, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Más tranquilo que yo hoy, después de la vaciada que me pegó Jennifer Lawrence, no puede ser. No, hombre, fresco. Es que estoy tranquilo, ¿por qué me quieres sacar la piedra? ¿Qué tal la jugada del colombiano que se pega el mismo en el cuerpo? No, déjelo, déjelo. Yo lo dejo. Yo lo dejo. Vamos a leer esto, muchachos. María Juliana, $1 billón. Muy bien. Nicolás Samper, Orlando, $45 mil millones. Divino. Y Nico, $300 millones. Menos uno para Nico, menos uno para Orlando Rivera. Y feliz, la paisita consentida colgada del cielo. Menos uno ambos. Listo. Me espero. En los originales. 4,200 millones la de correccional. Dólares. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me. Dijo, ¿cómo era la selección colombiana, amigo? No. En su imaginación. No, yo creo que les cuesta mucho hacer gol, ¿no? No tienen manera de hacer un gol. Pero usted ve fritura natural o fritura con la que usted hace, la que usted hace con el... Es que sabe que estaba mirando yo... Wiener Schnitzel, perdón. Es que sabe que estaba mirando yo que increíblemente los resultados le favorecen a Colombia. Ecuador pues va ganando Colombia en Santiago. De la chepa. Ecuador va ganando en Santiago 1-0, le está ganando a Chile. ¿Pero cuánto falta del partido? Pero es que Chile le expulsaron a Arturo Vidal a los 14 minutos. ¿Cuánto falta Chile, el partido? Chile está jugando con 10. Falta, no, toda falta, van 33 minutos. Pero. ¿A qué la juega Argentina con Brasil? Ya están jugando, va 0-0, minuto 57. ¡Cachaza! Perdón. Bueno. ¿Y dónde juegan? ¿En Buenos Aires? Están jugando, creo que en San Juan jugaban, si no estoy mal. San Juan de Puerto Rico, qué lindo sitio, muy lleno de playas. Creo. San Juan de Puerto Rico, ¿no? Sí, uf, paradisíaco lugar. Bueno, María Juli, ¿cómo va el arepaso? Y María Juli, feliz de clavar con... El arepaso así. Mírala, ¿qué tal la risita? La sonrisa. Está la sorna. No, hay que liquidarla. Orly tiene, pero yo me liquido sola, no hay necesidad de que me liquide. Orly tiene menos 13 puntos. Yo tengo menos 11. Y Nicolás Samper tiene menos 5. Nico, ¿usted qué le pasó hoy? Usted iba en uno, creo. Sí, yo, pero no sé, es que me han perdido cada vez que terminamos programas, se me pierde un punto positivo, no sé por qué. No, se te perdieron tres. Es como ladrón. Está como pifiado. Este programa se te perdieron tres. No, pero antes. Pero ¿qué tal la corrección? Él dice uno y tú dices, no, me muero la pena, fueron tres. Fueron tres, exacto, de una. Bien. A la pregunta, no vaya a gritar ahorita, tranquilo, ya salió. Oiga los golpes. ¿Qué pasa? No, ¿se está imaginando el partido o qué? No, aquí arreglando, hombre. Ahora, ese le pasó como al ladito, ¿no? Sí. Uy, ¿qué? Bueno, así llegamos al final. Nicolás, ¿algún ganador del Twitter? Sí, del tema del día, con quien no podrías compartir ni la cama, ganó el poco original. ¿Qué dijo? Con una compañera de trabajo que no se calla nunca y cuando la callan se pone a escribir en papelitos. Y si llegamos a la casa, la espanto por la vía gaseosa. Saludos a Héctor. Asco. El pobre ya debe estar aburrido de Orlando. Así, yo porque no tú lo celebras. No, es que es un burdo, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo. Ah, pero entonces todos lloraron y estaban muy molestos pues con el tuit. Yo los vi reírse a todos. Sí, no. Están los audios. Nico, una pregunta, ¿está caliente Barranquilla? ¿Se lo imagina caliente y están echando gotas? Veo que la gente está muy... o me imagino pues que la gente está muy fría. ¿Pero usted ha visto la gotería? No, pero es que... Para que Duván Zapata esté goteando es muy fuerte. No, es que la humedad en Barranquilla es cosa seria, pues los jugadores... Emilio, terminamos a las 8 en punto, invita a tu programa. Sí, listo. Gracias. Los espero en El Sabor de la Noche con homenaje a la música de Motown Records. Tres partes, hoy es la primera. Mientras tanto, vamos con The Ramona Flowers, Nile Rodgers y esto que se llama Up All Night.